Estos son los titulares del lunes 12 de agosto. Pronostican lluvias récord en el norte de Japón tras la llegada de la severa tormenta tropical María o tifón número 5 en la nomenclatura japonesa. Japón continúa exhortando a la gente a mantenerse en alerta ante un posible megaterremoto en la fosa de Nankai. Israel vuelve a ordenar la evacuación de Han Yunis en la franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que la severa tormenta tropical María, o el tifón número 5 en la nomenclatura japonesa, tocó tierra en la prefectura de Iwate, noroeste de Japón. Agrega que podrían producirse lluvias torrenciales sin precedentes, principalmente en el lado de Tohoku que da al Océano Pacífico. En un periodo de 48 horas hasta las 11 de la mañana del lunes, la precipitación alcanzó 471 milímetros en la ciudad de Kuji y de 286,5 en la localidad de Otsuchi, ambas en la prefectura de Iwate. Se trata de la lluvia más intensa desde que la Dirección de Meteorología empezó a llevar estadísticas. El riesgo de deslizamientos de tierra es extremadamente alto en Iwate debido a la lluvia que ha caído hasta ahora. Se han emitido alertas por deslizamientos de tierra para algunas áreas de la prefectura. Se pronostican lluvias torrenciales para hoy lunes en el norte de Japón. La precipitación podría llegar a 250 milímetros en un plazo de 24 horas hasta el martes por la mañana y a otros 150 en las 24 horas siguientes. Se prevé que continuará lloviendo copiosamente durante un largo periodo en zonas a lo largo de la costa del Mar del Japón en Tohoku, donde el mes pasado ocurrieron lluvias torrenciales récord. Se piensa que en Hokkaido también lloverá con fuerza. Se anticipan fuertes vientos en el norte de Japón. El lunes, el viento sostenido máximo podría alcanzar los 90 km por hora en Tohoku y unos 65 en Hokkaido. Las ráfagas podrían llegar hasta 126 km por hora en Tohoku y 90 en Hokkaido. Las autoridades meteorológicas advierten de posibles deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas, así como crecidas y desbordes de ríos. También instan a la gente a mantenerse en guardia ante vientos violentos, olas altas, caída de rayos y tornados. La lluvia y el viento podrían intensificarse repentinamente en Tohoku, que se halla en la trayectoria directa del tifón. Es extremadamente peligroso evacuar cuando un lugar se ha empezado a inundar. Mucha gente ha muerto al intentar ponerse a salvo en esas circunstancias. Se exhorta a la población a garantizar su seguridad y a mantenerse alejada de acantilados y cañones. En Japón, las autoridades meteorológicas continúan exhortando a la gente a no bajar la guardia ante la posibilidad de que ocurra un megaterremoto en la fosa de Nankai a lo largo de la costa que da al Pacífico. La Dirección de Meteorología mantiene en vigor la alerta especial que emitió el jueves después del terremoto de magnitud 7,1 que ocurrió frente a la costa de la prefectura de Miyazaki, en el sur de Japón. No obstante, señala que hasta el momento no se han detectado irregularidades en la corteza. El sismo desencadenó oleaje sísmico que llegó a las costas de las regiones de Kyushu y Shikoku. En un puerto de la ciudad de Miyazaki se observó un tsunami de 50 centímetros de altura. En tierra, el terremoto alcanzó en la ciudad de Nichinan una intensidad de 6 débil, en la escala japonesa de 0 a 7. En partes de la prefectura de Miyazaki y Kagoshima, ambas colindantes, se registraron intensidades de 5 fuerte. Otro sismo ocurrido el domingo por la mañana en la ciudad de Miyazaki registró una intensidad máxima de 3 en la escala japonesa. La dirección explicó que actividad sísmica a pequeña escala en la península de Kii, en el oeste de Japón, había generado ciertos cambios en la lectura de los medidores de deformación instalados en las cercanías. No obstante, agregó que este tipo de fenómenos ya se han observado repetidamente en el pasado. La dirección señala que la probabilidad de que ocurra un fuerte terremoto en la fosa de Nankai es mayor de lo habitual. Emitió una alerta especial en la que insta a tener precaución bajo lo que se conoce como información de emergencia sobre el terremoto de la fosa de Nankai. Según las autoridades meteorológicas, emitir la alerta no necesariamente significa que vaya a ocurrir un sismo en un plazo determinado. Sin embargo, instaron a 707 municipios de 29 prefecturas, que van desde Tokio y sus alrededores en el este hasta Okinawa en el sur, a que confirmen sus preparativos en caso de desastre. El gobierno central, por su parte, insta a la población a fijar los muebles que se puedan caer y a confirmar los refugios y la manera de comprobar la seguridad de los miembros de la familia. A los hogares con niños pequeños, ancianos y personas con discapacidades les recomienda sopesar la posibilidad de huir por iniciativa propia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército de Israel emitió el domingo una nueva orden de evacuación dirigida a Han Yunis, ciudad situada en la parte meridional de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes aducen la actividad en la zona de combatientes de Hamas. En los últimos días, según las Naciones Unidas, más de 70.000 personas se han visto obligadas a desalojar el lugar de la franja en que se encontraban. La orden de evacuación cubre parte de una zona humanitaria designada a tal efecto por Israel. En imágenes de video tomadas el domingo se ven desplazamientos en automóviles y burros de personas cargadas con sus pertenencias. El mismo día, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos, o UNRWA, explicó en una red social que, en los últimos días, más de 75.000 personas habían abandonado su lugar de residencia en la parte suroccidental del territorio, y advirtió que la población gazatí no tiene otro lugar a donde ir. Por otro lado, las autoridades de la franja informaron que más de 100 personas murieron en una ofensiva aérea israelí efectuada el sábado contra una escuela de la ciudad de Gaza, en la que se habían refugiado personas desplazadas. Este ataque ha suscitado duras críticas de la comunidad internacional. El ejército israelí dijo que había dado a muerte a 19 combatientes en la escuela, que, según aduce, era un bastión de Hamas. Fuentes diplomáticas de la ONU revelaron que se están haciendo preparativos para una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se abordaría el ataque aéreo. El encuentro podría tener lugar el martes de esta semana. Los aeropuertos japoneses empezaron a utilizar perros entrenados para olfatear en el equipaje de los pasajeros la presencia de grandes sumas de dinero en efectivo. Dos perros que fueron entrenados durante un mes en el olfateo de billetes bancarios demostraron su habilidad ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Narita, cerca de Tokio. En la exhibición realizada el viernes, los perros empezaron a oler 14 piezas de equipaje y 60 segundos después se detuvieron en una que parecía sospechosa. La ley en Japón determina que quien entre o salga del país debe presentar una declaración si lleva consigo dinero en efectivo o cheques por más de 1.000.000 yenes o unos $6,800. Según la aduana de Japón, el entrenamiento de esos perros mejorará la detección de las actividades ilegales en los aeropuertos de todo el país. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.